repaso a las principales primeras de los principales periódicos en el diario La República, al octavo día, nuevo diálogo con puente cerrado. El puente Montalvo, efectivamente en una foto, clausurado por un montón de piedras. Sin vergüenzas, el titular de Ojo, con las fotos de Chemo del Solar y el señor Burga. Después del 6-0, lo de sinvergüenzas casi como que queda corto, pero en fin. Soltaron a policías, dice el diario Correo. Bloqueo continúa. Región solo gasta 35% del presupuesto. Bueno, en fin. No es cierto, no es cierto. Se habla de 45% en el peor de los casos, pero ya hemos aclarado, o se ha aclarado, que en todo caso, en muchos casos, son las trabas burocráticas y, efectivamente, la incapacidad de gasto surgida probablemente de la novedad de los regímenes regionales que se han improvisado y que se han montado sobre las jurisdicciones departamentales, y eso es una obra del señor Toledo que la historia no le va a agradecer, ¿no? Llamamos a los departamentos de antes regiones. De regiones no tienen nada, no tienen nada en términos de infraestructura, en términos de autonomía procesal, nada, absolutamente nada. Simplemente siguen siendo los viejos departamentos, pero que ahora se llaman regiones. Efectivamente, han, digamos, recuperado muchas jurisdicciones, pero a la hora de ejecutar el gasto vienen las trabas que no necesariamente están en la región, sino que muchas veces están en Lima. Vergüenza es el titular de Perú 21, con la foto de la Selección Nacional de Fútbol. Exigen su renuncia, con la foto de Alba Castro, es el titular de Expreso, por humillación que sufrió la policía en Moquegua. En la primera, el titular es Tensa Espera. Tensa Espera. Pueblo de Moquegua dejó en libertad a general y su contingente policial. Carreteras siguen bloqueadas. Comisión llega a Lima a dialogar. Desabastecimiento es total. En el diario La Razón, por caos en Moquegua, cárcel para agitadores. Sí, pues a La Razón no le interesa para nada que haya negociación y que ésta prospere. Cárcel para agitadores. Lo suficiente como para simplemente no acudir a la negociación. Si todos son agitadores, entonces no hay negociación, evidentemente, porque ¿qué se va a negociar con un agitador? Un agitador que quiere la desestabilización del gobierno y de la democracia, se supone. Falso, por supuesto. No se trata de agitadores, se trata de todo un pueblo levantado en contra de una medida injusta y de una medición injusta del Cano. Nuevo diálogo tras la liberación de rehenes. Es el titular del Comercio, un titular en todo caso esperanzador. Del Castillo recibirá hoy a dirigentes y representantes gremiales de Moquegua. Mediación de la Iglesia y la Defensoría permitió que los policías recuperasen su libertad. Eso es en el diario El Comercio. Es cierto que la intermediación de la Iglesia y de la Defensoría han sido importantes. En el diario Correo hay una información que tiene que ver con una acusación en contra de un directivo del diario La Primera, diario donde yo colaboro con mucho gusto, y hablan de su vinculación con César Álvarez. Bueno, corresponderá al señor Martín Belaúnde aclarar cuál es su relación con César Álvarez. Creo que sería muy bueno que aclarara cuál es esa relación, qué tipo de relación es, qué naturaleza de relación es. Aquí, por supuesto, desde esta tribuna siempre fumigada y siempre sana, hay una señora que no podría decir lo mismo en su programa nocturno de cada lunes, pero en esta cabina fumigada nos hemos referido al sinvergüenza del señor presidente regional de Ancash, que no repara ninguna carretera, y lo decimos con absoluta libertad.